Así que bueno, esperemos que, como dijo el gobernador, estas expresiones de la comunidad sean positivas para poner límite y razonabilidad y racionalidad a esta modalidad de protesta. ¿Qué límite puede ser la justicia? Lo que pasa son distintas esferas de actuación, digamos, más allá de lo que exprese la sociedad, la justicia actúa con la misma energía, digamos, hay dos procesos judiciales iniciados por daño al patrimonio provincial que están en curso, que están en manos de juez de instrucción y que evidentemente seguirá el ritmo y el camino que explica la justicia. Creo que existe un proceso de individualización de las personas que participaron en el hecho, lo que sí tengo conocimiento es que todavía no hay detenido. Más allá de la organización social que hayan participado, participaron distintas organizaciones sociales, ahora dentro de esas organizaciones sociales hay gente que comparte esa metodología de reclamo y gente que no. La justicia individualizada que concretamente cometió esta infracción a la ley penal de dañar la casa de gobierno y de dañar estos símbolos tan importantes que son para el patrimonio cultural histórico de la provincia. Se van a tomar las medidas del caso para que en el corto plazo tengamos un mecanismo de seguridad que evite estas expresiones tan irracionales, digamos, tan inentendibles de reclamos en contra de las acciones de gobierno.